estamos levantando todo el sistema de salud y lo vamos a dejar de primera. Y es mi compromiso a mediados del año próximo. A finales de este año vamos a tener 12 estados ya, así como estos. Y por eso tenemos que traer médicos cubanos. ¿Y los médicos tradicionales y parteras de aquí de México? También se van a ir incorporando, pero es un proceso...